noche televisado por la pantalla de Tennis Sports. Ahí estaremos con Carlín y con Mechini haciendo San Lorenzo Almagro frente a Quimsa de Santiago del Estero. Quimsa sin Leo Schatzman, San Lorenzo sin el Penca Aguirre y Carlos Matías Sández. Las tres bajas para el partido esta noche. Silvio Santander con alguna indisposición, una intoxicación fuerte, pero va a estar dirigiendo al equipo santiagueño. Hernán La Ginestra, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Y imagino que una vez después de no haber ganado de local y ir de visitante, jugar contra un rival directo, un competidor directo, ganar como le ganó Ferro Celta Vázquez, como que uno infla un poquito más el pecho, ¿no? Sí, era un partido que sabíamos que lo teníamos que ir a buscar, no podíamos especular con nada. Hicimos un buen trabajo en líneas generales. Muchas de las cosas que nos habíamos planteado como plan de juego, nuestros jugadores la pudieron ejecutar bien en la cancha y bueno, creo que fuimos un merecido triunfador en el partido, porque si bien no perdimos la rienda del juego nunca, también lo comandamos en el tanteador. Claro. Y en semanas que no son tranquilas, porque la llegada de Selvi, la salida de Selvi, un jugador menos, la búsqueda del último cambio, es todo muy movilizante y la posición en la tabla tampoco ayuda, ¿no? Sí. Habíamos contratado a Selvi pensando que era un jugador que iba a terminar la temporada con nosotros, que iba a ser una persona normal, y fue totalmente anormal. Tuvo un comportamiento totalmente inadecuado, antiprofesional, con reiterada falta de respeto, no solo a la gente que compromete el área de básquet, sino a empleados del club que no tiene nada que ver con el equipo, y negándose a entrenar, negándose a poner la ropa del club. Bueno, en definitiva, cosas que a cualquier persona normal no se le ocurrirían. Así que después pidió un dinero extra, y el club accedió a dárselo. Imagínate que estando un contrato firmado, pedir un dinero extra roza la extorsión. Y bueno, el club accedió a dárselo, se portó bien, quiso que el juego permanezca, y así todo, el otro día no vino a entrenar, y bueno, un montón de cosas que se mocaron en su partido. ¿Y ahora cómo está el tema del armado del equipo? Y ahora estamos buscando un 5. ¿Tenés algo en vista ya? Sí, estoy trabajando en eso. Sí, a contrarreloj, pero estamos trabajando en eso. Y a ver, ¿por qué el cambio en la conformación de un perimetral a un 5? No, nosotros íbamos a traer un 2 y un 5. Claro. Y ahí, al irse el 2, tenemos que traer un grande también, así que bueno, nos decidimos por traer el 5. En realidad eran dos cambios lo que iba a hacer Cerro. Iba a traer a Selvi y iba a traer un 5. Claro, te queda uno por la falta de profesionalismo del Selvi. Por eso te digo. Claro. Chicos. Hernán, ¿a qué crees que se debe y en qué crees que deben trabajar para sacarse esa racha negativa de 8 juegos seguidos que tienen perdidos en el Echar? Porque después del partido con Obras se vienen 4 seguidos en condición de local. Sí, hay que trabajar, hay que terminar de armar el equipo, mirar para atrás. Ya hemos perdido con Concordia y con Comunicaciones. Sacamos 20-22 puntos al promedio del partido, y con Formosa de local 15 arriba también. Esto quiere decir que en esos tres partidos sacamos 57 puntos de diferencia con respecto a nuestros rivales, en algún momento del juego hablo, y los tres lo terminamos perdiendo por 5 o menos puntos. O sea, también hay una cuestión de que en un momento del torneo estuvimos muy cortos. La cuestión de haber jugado torneos internacionales creo que le pasó factura a algunos jugadores sobre el cansancio. Y también hay un aspecto mental, porque si en definitiva somos capaces de sacar tantos puntos durante un juego y después no lo podemos sostener, también habla de que hay un aspecto mental en el medio. El otro día con Salta también sacamos 12 puntos y bueno, terminamos ganándolo. El último cuarto fue empate y al último cuarto entramos 4 arriba, pero bueno, dice que no podemos mantener la diferencia y el otro día lo pudimos hacer. Hay que trabajar todos los días y darle confianza a nuestros jugadores. Recién mencionabas el aspecto psicológico y es algo que tenés razón, por lo que veo yo, en muchos partidos pasó que Ferro saca una buena ventaja y se cae. ¿Esto puede jugar en contra porque se puede estar bien desde lo físico pero mal desde lo mental para lo que viene, que son todas finales? Sí, y bueno, lo que pasa es que también hay un atenuante, que fuimos a jugar una final contra un rival directo como Salta, donde también tendría que haber pesado el aspecto mental y sin embargo ganamos el partido. O sea, en el deporte hay muchas variables. El que habla del partido anterior, a lo mejor el partido próximo se lleva una sorpresa. No hablo del periodismo, hablo del entrenador, del jugador, de todo en general. Así que bueno, nada, no nos podemos ni martillar la cabeza por lo que pasó, ni tampoco estar tranquilos por haber ganado el partido de Salta. Lo positivo es que tienen rivales directos en lo que les queda y depende de ustedes, ¿no? Sí, bueno, creo que todos los equipos en esta recta final, a nosotros nos quedan 6 juegos, son 6 finales, por supuesto. Todo el mundo lo va a encarar de esa manera y nada, hay que estar tranquilo, hay que estar ejecutando bien. Nosotros en el partido contra Salta hemos jugado un muy buen partido. La verdad que hicimos muy bien un montón de cosas que veníamos entrenando. Yo creo que estamos dando un paso adelante. Nos falta un poquito consolidar la defensa y algunos aspectos de situaciones especiales, pero en líneas generales veo que estamos mejor como equipo. Hernán, ¿cómo se encuentra Mauro Cosolito luego del golpe que sufrió en Salta? Hoy le van a hacer estudios para determinar a ver cuál es el grado de lesión que tiene. Es el tobillo que ya tenía algo lastimado anteriormente. Fabi. Estamos hablando con Hernán Laginestra, el técnico del Ferrocarril Oeste. Pasaste muchas situaciones, ¿no? Como entrenador, ascendiste un equipo del PNA, como estudiante de Concordia, la situación esta de escaparle al descenso o de tratar de evitar el playoff por la permanencia, ¿es diferente a todas? ¿Vos te acordás que con Estudiantes de Olavarría habíamos jugado ese partido por el descenso en la cancha de River contra... en la cancha de Ferro contra River? Exactamente, el triple de Pepe Iglesias. El triple de Iglesias de la esquina, con un gran trabajo de Alejandro Díez esa noche, del Negro Barrera. Sí, todos los años, creo que a los entrenadores es muy difícil que toda la vida le vaya bien y es muy difícil que toda la vida le vaya mal. Hay un montón de variantes que te ponen un poquito más arriba, un poquito más abajo, y esa es la realidad. Vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de partidos que podamos de esta recta, de esta última recta de 6 juegos, para ver después cómo fueron los otros resultados y en qué lugar de la tabla quedamos. Claro. No estamos pensando en si salvarnos del play-out, si tenemos que hacer la cosa bien para ganar el próximo partido, el otro, y pensar de a uno, y al final de la temporada veremos dónde quedamos. Hernán, te agradecemos mucho el contacto, nos estamos viendo este fin de semana, partido televisado, el día sábado, así que nos veremos ahí. Bueno, perfecto, nos estaremos viendo. Un abrazo. Gracias por la onda y por atender siempre, ¿eh? Un abrazo para vos y para toda la audiencia. De nada, Fabián. Un abrazo. Bueno, la palabra de Hernán Laginestra, hablando de este momento del Ferrocarril Oeste. Como dijo bien Hernán, están buscando un reemplazo de Selvi, pero ahora...